Zombie. Zar perteneciente al imaginario colectivo. Un mito urbano nacido en Haití, donde se cree que ciertos brujos pueden dar vida a recién fallecidos o muertos. Generalmente viven de noche y no piensan. Solo buscan comer carne humana, preferentemente sesos. Este don es principalmente otorgado por el dios Shango, exportado principalmente de África. Shango muchas veces simboliza por la serpiente, perdón. El mito relata la unión de una serpiente que envuelve a... Serpiente... Realmente... Generalmente don, principalmente chango. Zombies o tengan placeres sexuales. Haití. Azusamos, eso. Zombie, claro, zombie.